sin prisas a partir de hoy. Vale, que contigo olvidaré el reloj. Vale, que si estás conmigo, tengo tu permiso para ser quien soy. Vale, que andaré sin prisas a partir de hoy. Vale, que contigo olvidaré el reloj. Vale, que si estás conmigo, tengo tu permiso para ser quien soy. Brilla con tu luz ahora. No te dejes sola, siente como sientes, fluye y enamora. Brilla con tu luz ahora, crea, vive, río, llora. Pasa, no te dejes sola, sí, siente como sientes, fluye y enamora. Brilla con tu luz ahora, crea, vive, río, llora. Pasa, no te quedes sola, como sientes, fluye y enamora. Brilla, brilla con luz propia, tuya sea mucha hoy.